Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy ando transmitiendo, ya saben que este programa es itinerante, y si bien sí estoy en Santa María la Ribera, no me encuentro en Coyote Blanco, que es spot oficial de acá. Sin embargo, estoy en un home studio muy lindo, acá invadiendo las entrañas creativas de André Cravioto. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para esta entrevista. Hola, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy emocionada. Pues sí, porque justo el principal motivo de esta entrevista es hablar de los sencillos que André acaba de estrenar. Obviamente vamos a hacer un repaso por otros proyectos y por el Jam de Morras, que también creo que es uno de los tópicos más importantes a hablar con André. Pero comencemos por tus sencillos que acabas de lanzar. Tienes muy pocos días. Sí, ni una semana. Mañana es una semana. Sí, exactamente. Sí, no sé cuándo sale esto. Para el momento que estamos, que se va a transmitir esta grabación, llevará ya unas dos semanas. Dos semanas, dos exacto. Semanas. Dos semanas. Pero sí, básicamente, casi nada, casi nada. Pues son unas rolitas que empecé a trabajar en febrero de este año, por una necesidad ahí de una cosa que viví, corté con mi exnovia Sofi, que le mando unos saludotes, ya todo bien, pero como que en ese momento habíamos cortado y bueno, simplemente las cosas como que se acomodaron. Yo justo siempre estoy escribiendo, siempre todo, pero pues bueno, luego sabes, es difícil como lanzarte a producir tus rolas por el varo, por el tiempo, porque estás chambeando, porque estás en otras cosas, etc, etc. Pero bueno, como que justo en ese momento me invitaron además a tocar en Las Pizzas del Perro Negro con otras dos bandas, y como que simplemente, y no tocaba desde noviembre disco, mi EP pasado, entonces dije como creo que es momento de sacar una rola, o sea, como que tengo dinero ahorrado y voy a tener este toquín y como que ya hueva tocar mi disco nada más otra vez, entonces estaría chido presentar nuevo material y haciendo esas rolas, o sea, realmente yo no tenía planeado como sacarlas, simplemente era como las voy a componer y pues las voy a empezar a tocar en vivo, ¿no? Pero como que haciéndolas dije no, sí, tienen que salir. Y y pues ya como que ahí me puse a hablar con mis amigues y acomodar todo pues para que la pudiera grabar y sacarla, y ya, así fue como realmente surgió todo, o sea, sí, entre que estaba así inspirada y viviendo unas cosas y un toquín y querer hacer cosas, sí. ¿Cómo fue la traducción de tus vísceras de un rompimiento a estos dos tracks que, pues si tú los escuchas, no suenan a una ruptura, ¿no? Sí, en sí, realidad son como demasiado taráxicos, tecnito, también ahí tienen ambient. Pues sí, no, yo no, a simple vista no lo relacionaría con una ruptura. Claro, pues justo creo que sí, eso siempre es mi objetivo, como que ser directo y no, ¿sabes? Como que sí, no tienes que decir las cosas literalmente, ¿no? O sea, justo que sea de ruptura no significa que tenga que ser, no sé, lenta, ya sabes, como más efímera, hay una letra desgarradora y que, ¿sabes? Como que justo puede ser energética y llena así como de luz, por decir algo. Bueno, es que yo soy muy visual, muy... se me fue la palabra, pero como que todo yo lo traduzco en colores y cosas visuales y así, ¿no? Entonces, por eso sí digo luz y oscuridad y así me debrayo. Pero sí, como que creo que ahí también puedes encontrar esos mismos sentimientos, ¿no? Solo que justo dichos de otra forma. Y no sé, justo como que en la letra también... Bueno, yo soy muy ñoña, la verdad. Soy bastante ñoña y como que me gusta estar leyendo y estar investigando y aunque sea de cosas que no tienen nada que ver con una con otra ni nada, solo estar ahí como que... no sé por qué pensando en esta teoría de la pluma y el martillo, que es ahí una teoría viejísima, así de que si las tiras en el espacio al mismo tiempo van a caer igual, entonces como que... ahí yo empecé a, ya sabes, pensar, tipo, la pluma y el martillo, claro, el martillo aquí es súper pesado, pero luego allá es eso, ¿no? Como que es súper ligero y pasa lo mismo al revés y, no sé, fue un debray así y como que pensando en esa traducción de lo que estaba yo sintiendo, que justo yo pensaba en el vacío, ¿no? Pensaba así como, como que estoy flotando, ¿no? Y entonces después esta analogía de la pluma, ¿no? Que claro, o sea, en el espacio es igual que un martillo, pero irónicamente aquí no. Y claro, no hago una mención literaria del martillo, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Sabes? Pero bueno, como que explicando un poco de dónde viene la idea de la pluma, creo que es fácil relacionarlo como con esto. Y ya, y entonces como que dije, sí, claro, o sea, aquí es muy duro, aquí es pesado, aquí, pero quizás si, no sé, viviera en Marte sería súper distinto, no sé, de esos debrayes que tienes en veces. Que incluso la analogía podría aplicar sobre el tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, en este momento se está sintiendo como un martillo, pero sí. Ya al rato va a ser algo como súper sí, ligero. Uh-huh. Sí, justo, y pues ya, también por eso empieza la rola como súper tum, tum, tum, ¿sí? ¿No? Así como... tecno, de hecho, primero piensas que es como que se va a quedar así y de pronto cambia y es como wow, y sí, eso es lo que me han dicho, como que son como 7 géneros en 6 minutos, güey, algo así, y yo, ya, yeah, qué bueno. Sí, y que también eso de cierta forma engloba, pues, como todo el tipo de proyectos en los que te gusta involucrarte, sí, ¿no? Sí, sí, está súper interesante eso, porque... sí están, o sea, todos mis amigos, todos los proyectos en los que yo toco están ahí y no me di cuenta hasta que la terminé, o sea, ya cuando la escuché dije, güey, órale, o sea, sí, sí, sí, es muy interesante, sí. Sí, sí, eso también me gustó demasiado, antes de empezar la entrevista era lo que te decía, ¿no? Como que me gusta, pues, que sí haya como cambios, incluso hasta un poco bruscos en la música, porque estoy... como más familiarizada con esa catarsis, y a veces el tecno me cansa precisamente porque es como mantener, y los cambios pues no suelen ser como tan abruptos. Uh-huh. Y a diferencia de pues, tus sencillos que acabas de sacar, que sí estaba escuchando, fue como, ok, y aquí me suena a tal, ajá, y acá ajá. Me suena a tal. Sí, sí, sí. Porque también André es ociose en todos los aspectos de la palabra positivos. Sí, yay. Y formas parte de demasiados proyectos. Está Luis Almaguer, Asternas. Sí. Platícanos un poquito acerca de esto. Pues como que algo que tengo muy claro en este momento de mi vida, o sea, siempre estoy abierto al cambio y que me encanta la transformación claramente y todo. Pero bueno, como que justo ahora me siento muy feliz y contenta de poder estar en los espacios en donde estoy, compartiendo música con las personas con las que estoy, porque además me he dado cuenta que profesionalmente disfruto mucho ser baterista de otras bandas. O sea, creo que esa es como mi prioridad, de hecho, principalmente dentro de la música, como que eso es lo que a mí más me gusta, tocar en vivo. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Prepararme para tocar en vivo, estudiar un montón para poder ser baterista de proyectos así en vivo, porque pues también me gusta las sesiones, ¿no? Y como que grabar y todo esto. Pero sí, definitivamente me gusta el hueso, me gusta que me hablen y que tienes que sacar 10 rolas en 2 días y entonces ir a hacerlo y como que eso me encanta. Y más si son pues proyectos o gente con la que yo tengo cosas en común, como, no sé, ser de la comunidad, ¿no? O ser lenchas o ya sabes, como que... Y sí, o sea, es interesante y la verdad, pues sí, agradezco un montón como poder estar con Semoa y con Luisa, que son para mí así de que wow, o sea, las amo, o sea, son mis amigas, mis hermanas, mis mamás, así les digo, como mis madres literal de transición también, como que me han acompañado, aprendo, me llevan a conocer, me dicen y como que toparlas y sí, o sea, y también bueno, con morras de mi banda, Ala y Sofía, o sea, como que eso, yo procuro. Pero es complicado en esta industria, la verdad, o sea, entonces también creo que yo soy muy afortunada de que caí así, en blandito, casi casi, ¿no? Con proyectos súper chidos y de morras. Bueno, pues ahorita vamos a ir a un pequeño corte, me gustaría que mandaras cualquiera de los 2 sencillos que acabas de estrenar. Pues vamos a escucharlos en orden, la primera es la de Una pluma cayendo en el espacio. Vamos a escuchar Una pluma cayendo en el espacio, regresamos con más de Hecho por Morras. Thank you. regreso. Acaban de escuchar Una pluma cayendo en el espacio, el último, uno de los últimos sencillos de André Kraviotto. Y antes de mandar la canción, me platicabas sobre que te gusta huesear con otros proyectos. Sí. Y me llamó mucho la atención que lo mencionaras así, porque me parece una resignificación muy chida del hueso. Uh-huh. Estamos acostumbrados a que el hueso tenga que ver con tocar covers de canción de éxitos, ¿no? O sea, uh-huh. Sí. Entonces, en el tipo de escena en la que te mueves y el tipo de proyectos con los que tocas, pues son proyectos originales, son proyectos actuales, contemporáneos a nuestras generaciones. Sí. Y por eso me llamó muchísimo la atención que le llamaras huesear, porque yo no lo concebiría así. Claro, claro. Pues quizás nadie más tampoco. Quizás nadie más. O sea, no me refería de hecho a esos. Ajá. Si hablaba del otro hueso del que hablas. Pero sí, creo que antes también le llegaba a llamar hueso así, y una mix me dijo como, no le digas así, yo, pero por... Y justo es esto, ¿no? El hueso es cuando tocas música que no te gusta, me decía, ¿no? Pero pues a mí me gustan las rolas de Luis Miguel, ¿sabes? Y es como que... Y es el hueso, güey, o sea, no entiendo como que esas divisiones luego sí son un poco conflictuantes, ¿no? Dentro de la música. Creo que sí, obviamente no podría decir que estos, porque no me hablan un día antes, ¿sabes? O sea, no me dan así el pitazo de que, güey, córrele. O sea, aquí sí es meses de preparación y de aguantar. O sea, ahorita ya estábamos, spoiler, montando pues el nuevo disco de Luisa, por ejemplo, que sale el próximo mes, y ya se empieza ahí a cocinar esa onda. Entonces, claro, pues es un montón de tiempo de anticipación, ¿no? Pero, pues sí, más bien sí me refería a que me gusta el otro hueso también. Todos los huesos me gustan. Sí, todos los huesos me gustan. Y nada, pues creo que sí, también le he llegado a decir así a estos, pero siempre estaban esas, la policía, güey, así. Por eso te digo que se me hace como una resignificación bien chida. Ajá. Porque si ustedes no están como tan familiarizados con los términos de la industria musical en general, el hueso o los hueseros, pues, son los músicos que van a tocar a las fiestas, a eventos sociales, que andan tocando covers en barecitos con chela tibia. Entonces, ese es el tipo de huesos, y de ahí viene el por qué no lo podemos concebir de esta forma para proyectos que tocan música propia y claro, original, ¿no? Sí. Pero pues está chido, está cagado. No, y aparte, tú siendo baterista, pues sí me parece como súper importante que estés familiarizada con un chingo de géneros, ¿no? Sí, es súper importante. Sí, es importante, y justo me encanta que toco cosas muy distintas con cada proyecto, géneros súper distintos. Creo que siempre la versatilidad es algo que me encanta, o sea, de verdad... Yo ya quiero empezar a tocar salsa, me voy a empezar a preparar así para hacerlo. Eso es, me encantaría, ¿no? Es como de mis próximos así pasos a dar, porque bueno, sí, me fascina, pero bueno, justo trato de ser muy fiel a mi proceso y como que paciente, y como que es difícil luego, ¿no? Hablarte bonito y todo estar bien y tal, pero como que sí toparme, o sea, ser muy realista de dónde estoy y a dónde quiero llegar y qué tengo que hacer para eso. Y sí, como que no apresurar el proceso, ¿no? Porque pues, por mucho que me encante tocar y que yo sepa que toco bien o así, también es importante decir como, todavía no, puedo esperar un poco más, prepararme un poco más en estas otras cosas y ya sabes, como que seguir avanzando. Entonces como que... Sí, la batería, ya me perdí, no sé, me desvié, pero... No, está bien, sí. Aquí ya me fui por... Pero sí, o sea, la batería es justo como para mucha versatilidad, mucho permitirte el error igual, ¿no? O sea, siempre es de lo que... Creo que sí, si eres alguien con un oído muy entrenado, y ni siquiera en el sentido de que detectes notas, ¿no? Pero de que... escuches, ¿no? O sea, prestes atención realmente a lo que están haciendo cada instrumento y todo esto, fácilmente te puedes dar cuenta cuando la caga la guitarra, cuando la caga el bajo, pero si no, realmente no topas. Pero con quien vas a darte cuenta, te escuches o no atentamente la música, es con la batería, ¿no? Entonces luego es heavy, justo porque estás microfoneada y te escucha todo el mundo, o sea, es una cosa brutal, como enfrentarte a eso, y siento que es toda una personalidad, o sea, siempre siento que cada quien que tocamos un instrumento tenemos una personalidad muy particular, o sea, tienen la personalidad de guitarrista y les bajistes y todo esto, como que siento que la batería, yo he notado el patrón así como de que somos banda bien prendida, güey, o sea, de que, y que hacemos de todo, o sea, como que les bateristas siento que, pero de todo distinto, o sea, ni siquiera interdisciplinario solamente de que ya sabes como que no, pues, la música, solo música, ¿no? Sino que también, no sé, tienen restaurantes y tienen un estudio de tatuajes y o sea, como que he visto esa versatilidad muy fuerte, no digo que sea exclusivo de los bateristas, pero lo que voy es que como que tenemos esa onda de podernos dedicar a otras cosas como... Pues es que sí, no son seres demasiado energéticos, ¿no? Sí. Por eso agarraron la batería. Sí, sí, justo, sí, justo. Sí, sí, considero que es como el instrumento más catártico, uh-huh, incluso físico. A mí me, o sea, la primera vez que yo me enteré que tenían que calentar físicamente antes de tocar, yo me quedé como, ¡qué verga! Sí, ajá, obvio, obvio. Sí, porque si no te puedes lastimar. Obviamente están los de que, ¡ay, ya no caliento! Y es como, ok, brother, te veo en 20 años, bebé, ¿sabes? O sea, sí, obvio, hay que calentar, yo voy al gimnasio porque quiero tener unos brazotes para cuando toque, sí, eso es un deporte, ¿no? La batería y es también mental, mucho mental, porque pues está bien padre los otros instrumentos de que estás tocando y repitiendo, pero estás escuchando notas, ¿sabes? Estás ahí produciendo este sonido como melodías, como cosas chidas, aquí es puro ta, ta, ta, ta, ta, ta, pa, pa, pa, así de que insistentemente sin parar, ¿no? O sea, muchas veces no estudias con... Bueno, yo cuando estudio, pues no estudio con banda, ¿sabes? O sea, no estoy así de que escuchando melodías musicales, como de... Sí, melodías, pues, o sea, no sé, el piano o algo así, a menos de que te hagas tu loop o te pongas ahí tu acompañamiento para estudiar o así, pero pues no, o sea, casi todo va de metrónomo y tus baquetitas y tu instrumento y así 6 horas, así. Sí, porque aparte son quienes tienen como mayor exigencia en cuanto al tempo, ¿no? O sí. Sí, el tempo, sí. Sí, justo, o sea, creo que está bien chido que de unos años para acá se ha desmitificado eso de que si el tiempo se mueve es forzosamente porque el bataque está de la verga, ¿no? O sea, más bien el tiempo es algo que es de toda la banda, ¿no? O sea, toda la banda tiene que encontrar esa sinergia, ¿sabes? O sea, como que fusionarse ahí y todo es ir ahí al tempo chido. Pero sí, o sea, te digo, como todo, o sea, si la cagas, pon tú... Si eres tú quien la caga como baterista, pues sí se va a notar mucho más, ¿no? O sea, y pasa mucho. Por ejemplo, a mí me pasa con los proyectos con los que toco con Click. O sea, hay proyectos en los que estoy escuchando el metrónomo. Y y ahí es como de que si se equivoca la banda, yo tengo que seguir a la banda y olvidarme, aunque lo siga escuchando, de esta onda, ¿no? O sea, tienes que resolver, ¿sabes? Entonces como que es eso de ser flexible, ¿no? No casarte con esto es así, se tiene que tocar así, y este es el tempo, y aunque sea equivocado, que sean ellos quien regresen a... No, o sea, tú tienes que... Ni modo, o sea, escuchar todo el tiempo, o sea, creo que eso también es algo hermoso, que también por ser un instrumento tan estruendoso, tú tocas y ya tapaste a toda la banda, ¿no? Entonces justo se trata de bajarle a tu intensidad y aprender a escuchar siempre, todo el tiempo tienes que estar escuchando, o sea, si tú dejas de escuchar es porque estás tocando muy fuerte y no se está escuchando, o sea, si tú no escuchas adentro, no se escucha afuera, así en absoluto, ¿no? Entonces como que... Siento que ese tipo de cosas sí te hacen, o sea, de forma personal también te moldean bien cabrón, ¿no? O sea, como que saber escuchar, estar ahí abierta a los cambios y sí. Todo esto por la versatilidad, pero es que sí, justo te va llevando así como de que es súper hermosa la batería. Sí, pero y sí, o sea, como que... Los memes sobre música sí cobran un chingo de vida por que no solemos prestarle tanta atención ni a la batería ni al bajo, uh-huh. Y aparte de que son los que tienen mayor sinergia dentro de una banda, claro. Pues sí, son como los que le dan todo, los instrumentos, como que la le dan columna todo, vertebral, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí. Eso me parece muy interesante. Pues vamos con unos cortecillos comerciales de nuestros patrocinadores para que esto pueda seguir subsistiendo y regresamos con más de André Cravioto. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por Morras también es patrocinado por 316 Centro. Si quieres disfrutar de eventos que te sumerjan en distintas atmósferas y ecosistemas nocturnos, 316 Centro será tu spot favorito. 316 Centro es una galería sonora en la que podrás disfrutar de distintos conciertos y performance con audio de calidad. Las noches en el 316 son densas, estridentes y frenéticas, llenas de experimentación y exploración. Revienta todos tus sentidos en el 316 Centro y entérate de todos sus eventos en su cuenta de Instagram. Encuéntralos como @316 Centro. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso hablando de lo maravilloso que es la batería. Uh-huh. Cuando venía de camino para acá, platicaba con una amiga sobre como a quién iba a entrevistar. Y aparte de que eres la primer baterista en este programa, justo lo que ella me decía es como, qué chingón, porque no topo tantas morras que sean bateristas, ¿no? Oh, wow. Empezamos a hacer como acá escáner de lo que teníamos en el radar o en la mente. Uh-huh. Y pues sí, en realidad, sí hay un chingo. Pero como no son visibilizadas, y claro, como en general la batería, seas el género que seas, sí, queda al fondo y no te ves. Sí, sí, sí. Pero eso también es una de las cosas que hacen que bateristas morras salgan más de nuestro radar. Claro. ¿A quién admirabas? ¿Quién te hizo decir, yo quiero tocar la batería? Fíjate que justo en este proceso de hacer estas rolas, había unos DJs cuando yo tenía 14, 15 años, que se llamaban Above and Beyond. No sé, eran una dupla de DJs así, house, cagado. Pero hicieron una sesión de sus rolas, o sea, de sus producciones electrónicas, con instrumentos en vivo. Y cantantes, y de qué arpas, y de qué sección de cuerdas, y sección de aliento. O sea, era toda una producción orquestal, neta, de sus rolas electrónicas llevadas a eso, y la baterista era una morra. No me sé su nombre, porque realmente es algo que recordé hace poquito, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y en ese momento recuerdo que pues como que vi eso en YouTube y dije, wow. Y creo que como que desde ahí haber visto esa morra tocar, como que se me quedó, o sea, no, pues obviamente yo no conocía ni tenía referencias de morras cuando estaba morro, ¿no? Y como que empezando y tal, pues no tenía referencias de, ay, esa morra que toca, pues no, muchas crecimos sin referencias, la verdad, ¿no? Y entonces como que más bien de ver, o sea, como que sí llegué a ver morras bateristas, o me salía una que otra en el YouTube, metaleras todas, así de que bien cabrón, y yo decía, wow, qué chido, Y como que no, creo que no tanto así de me encanta cómo toca, o sea, no me clavaba a ese nivel, simplemente era como, wow, a huevo, una morra tocando la batería, se ve genial, ¿no? O sea, está súper chido eso. Entonces, pues yo me acuerdo que yo de morrita le pedí a mi jefa así de que me comprara, bueno, a los Reyes Magos, ¿no? Así de que, ay, quisiera tanto los instrumentos de Barbie, ¿no? Así, y pues me los traían, y tenía el micrófono, y la guitarra, y el teclado, ¿no? Y pero pues nada, quería ahí como que estudiar la batería, y fue un poco complicado, luego hablaremos de eso, pero sí, o sea, siento que como que simplemente fue algo visual, como de ver morras en la batería y decir, güey, cuánto poder, o sea, justo, ¿no? Que se veía como, ah, era súper catártico y creo que para alguien que tiene tanta energía y así es como, yeah, qué perfecto, así de que qué padre, se ve que ahí puedes desahogarte, bien cabrón. Es que justo lo que he platicado en programas anteriores con las invitadas es eso, ¿no? La importancia de ver, o sea, de tener la imagen visual, claro. Que te va a decir, ella está ahí, yo sí puedo hacerlo, sí. También, uh-huh. Sobre todo cuando estás tan pequeña. Sí, la verdad sí funciona un montón. Obviamente, pues, me gustaban otras bandas, en ese momento no cuestionaba realmente, pues, nada, y eran bandas de vatos y todo esto, y pues sí, obviamente decía, wow, qué chidas están las baterías y tal. Pero sí, o sea, como que referentas morras empecé a tener ya hasta, no sé, los 20, literal, ¿no? Que uh-huh. Justo empecé a topar como todo, sí, 19, 20, como que entré a la universidad y como que ahí me empecé a empapar de mucha más música y de topar cómo funcionaba la escena y la industria y todo te va orillando así de que ¿dónde están las morras? Así, literal, ¿dónde están las morres? O sea, ayuda, como que... Sí, entonces creo que hasta ese momento, pero pues sí, la batería siempre me llamó, siempre se me hizo algo hermoso y la idea de armarla me volvía loca. O sea, te digo, soy muy ñoña. Entonces como que de chiquita todo me encantaba armar, o sea, me encantaba así, llegaba un mueble, yo lo armo, yo hasta decía que iba a estudiar robótica. Porque yo quería hacer robots y como construir, o sea, como que siempre eso. Entonces cuando topé la batería fue como, ¡ah! Y la armas y la desarmas. Ya hoy día digo, güey, ¿por qué no toqué la flauta, no? O sea, ya no es lo mismo, así de que, ¡ay, no mames! O sea, sí, es una joda, ¿no? Empácala, bájala, llévala, móntala, desmóntala, regrésala, súbela a las 3 de la mañana regresando de la toca. No, o sea, es así de, güey... Cambia tus platillos. No, o sea, sí es una máquina. O sea, sí es armar y desarmar. Pero también fue de las razones por las que me gustaron. Uh-huh. Terminaste haciendo robótica musical. Sí. Y justo es bueno, es que es como otra duda que tenía, ¿no? Es esta necesidad como de tempo, de la energía, lo que te lleva a la producción... Pues en general de música, pero principalmente de electrónica, porque sí. Tu proyecto personal está más encaminado hacia los beats, claro. La mezcla. Sí, pues me encanta bailar, me encanta ir de fiesta también, no cada fin ni nada, pero sí me gusta ir a bailar, o sea, sí me gusta ir a bailar tecno, me gusta mucho ir a fiestas de tecno, también la escena de DJs y de tecno, aquí en la ciudad estoy bastante familiarizada porque tengo como muchos amixes y como que conozco a mucha bandita también, eso es algo que me encanta, que no solo conozco a la escena de músiques, instrumentistas, o sea, como que siento que sí tengo un pie o una extremidad, así la nariz, un dedo, ¿no? O algo como metida en varias escenas, que eso me permite como tener un panorama muy amplio de lo que ocurre y mi conclusión es que todas están de la verga. Ay, con todo respeto, pero sí, no, o sea, sí, hay que ver qué pedo. Pero bueno, o sea, como que me gusta al final del día y admiro un montón de banda, entonces como que tenía esta espinita de hacer como música electrónica. Iba mucho a fiestas con Sophie, también a bailar. Entonces, como que te digo, todo, quizás eso es más personal y no es tan obvio, ¿no? Pero como que dentro de como lo vivo acá, Es como un homenaje también, ¿no? A esa relación que fue súper chida y significativa y que pues dolió como cortar y todo esto. Pero como que al final esta parte de lo bailable y así es como resignificar pues lo chido también, ¿no? Que fue y que la pasamos bien dentro de todo. Y pues me encanta la música electrónica, me fascina. Y pues sí, como que no es como que pretenda ya así de que ya forever, ya voy a hacer música electrónica. Fue una exploración, porque empecé a tomar clases de producción con una amiga, y como que le dije, quiero hacer una rola de 2 minutos, literal, así 2 minutos, donde pueda como emplear las cosas que me enseñes y pues que me ayudes como ahí a tunearla con cositas que yo no sepa, porque pues también no es como que te sientes y ya hagas una rola, ¿no? O sea, también, puta, me tardé como 3 meses haciendo esos 2 minutos. pero pues sí, estuvo muy, muy chido, como que fue más por ahí y espero yo sacar más, pero sí, como que me gusta mucho esto de que como que es un mapa, no sé, yo lo veo así, como que, y vas dejando como cositas y como que luego puedes revisitarlas, o sea, es interesante, ¿no? O sea, luego me pasa eso, como de que hoy veo a 4 años lo que estaba haciendo y tiene un impacto bien cabrón en quién era hoy, pero igual ese impacto se vio reflejado hasta este momento y no necesariamente durante los años pasados, entonces siento que ahorita me pasa igual, como que siento que esto en unos años voy a voltear y voy a decir, güey, con razón ahora estoy aquí, ¿no? Así, porque hace uno, no sé, eso me gusta. Sí, o sea, tiene mucho sentido lo que mencionas, creo que también tiene que ver con vernos amablemente en el ámbito profesional, porque si en general nos cuesta mucho trabajo ser amables con nosotros mismos, profesionalmente somos más indolentes, o sea, y es como, y todo el tiempo estamos pensando como en yo quiero esto, ¿no? Y se nos olvida como todo lo que ya hemos recorrido, o lo que mencionabas al principio, güey, sí lo quieres, qué chingo, pero no estás ahorita para hacer eso. Claro, sí, sí, y creo que es a lo que me refería hace rato con que, por eso trato de tener muy claro quién soy, por qué estoy donde estoy también, o sea, si yo quiero eso o no, y si no, qué me está orillando a estar aquí, ¿no? También, porque puede ser muy frustrante, es esta frase de que el arte existe, pero el artista es un mito, es muy real. Esto de la vida artística y tal, puta, o sea, si no haces un cuestionamiento constante sobre lo que estás haciendo y tal, te puede consumir de que, ay, sí, soy artista, y es como, güey, ok, pero qué verga, o sea, ¿sabes? Como que, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, como que justo esto de sacar mi música y todo, o sea, si tú te das cuenta, no es como que estoy en listas de Spotify, ¿no? O estoy en muchos medios, o como que, ah, no, es gran alar. No, o sea, yo sé que saco música por mí y que es música en la que yo creo y que está chida y que, wow, tengo gente al lado mía que conozco por la vida musical a la que le puedo decir, güey, ¿quieres tocar mi música? Y me dicen, sí, y van y la graban y tocan conmigo y es como que qué fortuna, pero sí les explico como no es este proyecto no es como que le voy a dar todo mi tiempo, toda mi energía, como muchas artistas hacen y por eso son las artistas que son, ¿no? O sea, porque no tocan con nadie más, porque son full su proyecto, porque su... Yo tengo muy claro que eso al menos no lo quiero ahora. O sea, pon tú que cuando esté más grande, ¿no? O así, bueno, ya estoy grande, pero más grande, pueda tener esa oportunidad de decir, ok, ahora sí voy a tomar mi proyecto y ya, ¿no? Ya no voy a tocar con nadie más y full impulsar esto y que... Pero pues ahorita no, ahorita es como que me mama hacer... Estudié composición, entonces... componer constantemente, trabajo de eso, entonces como que todo el tiempo estoy componiendo, entonces hacer rolas y así es como, me encanta, sin embargo, eso, tengo muy claro que yo quiero ser baterista de Luisa, yo quiero ser baterista de Semoa, quiero estar con Budaya, quiero estar con Cisternas, turear, viajar, ¿sabes? O sea, me llegan oportunidades que me encanta aprovechar, o sea, con Luisa puedo grabar una sesión con Apple Music, por ejemplo, y es algo bien cabrón, que quizá ahorita no podría hacer yo con mi proyecto, ¿no? Pero no me voy a esperar a poder hacerlo con mi proyecto para vivirlo, si puedo vivirlo tocando las rolas de alguien a quien admiro, o sea, ¿sabes? Es como que lo veo así, entonces es como que sí estoy así de que soy consciente de también lo que conlleva dedicarte a tocar nada más, ¿no? O sea, tienes que tocar con un chingo de gente, tienes que chingarle así un montón, o sea, estar ahí, picar, o sea, pero eso sí lo quiero hacer ahora, en lugar de estar como que con mi proyecto y fotos, y como que ahorita no, entonces como que es chido tener eso aterrizado, siento. Sobre todo porque la escena sea grande y chica, pequeña, de pop, de lo que sea, pero que sea escena musical, hay demasiado pedo de egos, ¿no? Demasiado pedo de quiero los reflectores sobre mí. Entonces es, como decías, es muy fácil que eso te consuma, que ni siquiera estés haciendo ya lo que te gusta, claro, sino como toda esta necesidad de tener el foco encima de ti. Sí. Y el día que nos topamos, era lo que me decías, como, ay, vale, voy a sacar rolas, escúchalas, y qué chido, pero yo lo que me mama es, quiero andar tocando con otras personas que admiro. Sí, creo que eso también es por el instrumento que elegí. O sea, la batería es de acompañamiento, siento, ¿no? O sea, justo es raro ver a alguien que canta y toca la batería por lo mismo, ¿no? O alguien que está así. Porque pues la batería, eso, está sentada. Realmente digo, si tocas la guitarra y cantas, pues está chido. Puedes estar hasta el frente del escenario, pero está como tu cuerpo entero, está como que ahí tu vibe y todo esto. Pero la batería es un poco más pasiva en ese sentido, si lo quieres pensar, ¿no? Entonces como que por eso llega a ser raro, pero también siento que es una característica del instrumento, ¿no? O sea, que es como que te pone mucho más al servicio como de la música, ¿sabes? Y de lo que está pasando en el momento y de lo que tú decías hacer, porque puedes tocar y cantar sin pedos, ¿no? Entonces como que sí, a mí me mueve mucho eso de, me siento más libre. Así, sin tanta presión, sin tanto, ay, güey, es que tengo que mandar esto a todos los medios y que me publiquen y estar en el top tantos de la lista, porque que me... No, y así es como, ay, güey, o sea, ojalá le guste. Y tengo de pronto 300 escuchas y yo me siento así de que, ¿sabes? Así como, genial, lo estamos logrando. Entonces, eso me gusta y en otros sentidos me siento súper realizada también. Sí, sí me parece muy chido esta cuestión. Más que tocar para otras personas, creo que sí es más una dinámica de hacer comunidad y de hacer colaboración, ¿no? Que finalmente también tiene que ver con cómo surge el Jam de Morras. El Jam de Morras. Pues el Jam de Morras me cambió la vida, sencillamente. O sea, de muchas formas positivas, en otras tantas no tan positivas, no quiero irme al extremo de negativas porque no, pero sí no vislumbré muchas cosas, ¿no? Que iban a pasar y cambiar a partir de ese proyecto. Yo estaba en ese entonces como en un ensamble de puras morras y era como y para mí era raro, ¿no? O sea, apenas ahí estaba comprendiendo como el feminismo, pero también apenas estaba entrando como chido en la escena. Entonces como que en ese momento tenía muchas amigas con quienes me acerqué y les dije como, ya lo voy a hacer. Y la verdad, o sea, no podría decir que lo hice sola, porque lo hice con todas mis amigas. Muchas como que ya perdimos contacto con el paso del tiempo, otras pues sé que están por ahí, con algunas ya no hablo, con otras sí, pero bueno, en ese momento todo se prestó para que hay que hacerlo, ¿no? Yo digamos que lo que hice en ese momento fue que hice toda la gestión, ¿no? O sea, yo contacté gente, hablé al lugar, me puse a mover, hice todo así como y pues ya, entonces como que desde el principio fue colaborativo, ¿no? O sea, y en comunidad, con morras, y eso resultó ser una necesidad como que ni siquiera yo dimensionaba, porque pues después del evento, yo no tenía Instagram, todo lo gestionaba desde mi perfil personal de Facebook, así todo, y después eso fue como, ¿y qué más, no? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Y la Jam, y yo, bueno, hay que hacer otra, y en eso, pandemia, o sea, ya iba a ser la segunda Jam de Morras, cayó la pandemia, y fue como, puta, no, pues, redes sociales, ¿no? Entonces como que le abrí un Facebook, que es como por donde estuve gestionándolo yo, junto con otra mix, que al final, pues se bajó del proyecto, ya no sé si se bajó del proyecto, si hablamos o no, o sea, según yo sí lo hablamos así, de que todo bien. Pero bueno, o sea, por azares del destino las cosas se fueron dando así, siempre como que todo chido con la banda, justo empiezas a ver cómo empieza a repercutir, ¿no? Como en tu O sea, a mí no me hablan vatos para tocar, por ejemplo, ¿no? O sea, toco en bandas donde hay vatos, pero directamente que sean vatos así de que cis, hetero, o sea, así, no me hablan, ni me hablarán seguramente, ¿sabes? O sea, tengo como que si te creas esta reputación de feminista, transfeminista, loca, lo que no, y que eso, ¿no? De que cómo le hablas, ¿no? Así de que con qué pronombres les hablas, y como que sí, o sea, sí te creas ahí una imagen, y pues nada, o sea, muy, muy fuerte ver como los procesos, o sea, todo lo que me ha permitido ver la Jam de Morras desde dentro y desde fuera, ¿no? O sea, como que es interesante y ha sido muy fuerte, pero, y aunque muchas veces he estado cerca de tirar la toalla, así como de ya, o sea, ya, siempre pasa algo, siempre, eso es algo encantador de la Jam, que siempre pasa algo que me regresa, así como, no, o sea, esto está bien que exista, esto está bien que ocurra, está bien, hay que seguir, no hay que parar, a pesar de las adversidades, porque pues eso, o sea, sí de pronto, pues mucha banda no está de acuerdo contigo, ¿no? O sea, son posturas muy políticas, son posturas muy tajantes, cero flexibles, ¿no? Cero tibias, y pues la banda no puede con eso. Si tú apenas estás así de que, ¡ay! Sosteniéndolo así de que, y a veces así se te como que dobla un poquito y como que puta madre, o sea, otra banda, puta, cada quien tiene una percepción y recepción de eso bien distinta, ¿no? Pero nada, o sea, afortunadamente, bueno, al año y medio de que creé la Jam, yo estaba estudiando, estaba grabando Rebelde, estaba en mil cosas así, me estaba superando, y dije, yo ya no puedo con el proyecto, o sea, ya, ¿no? Me superó, y dije, voy a convocar morras, y si hay gente que quiere entrar, pues que le demos y que siga, ¿no? Si no, yo ya, o sea, ya. Y sí, me escribieron varias morras, nos reunimos, y a la fecha muchas de ellas siguen, ¿no? Y es por también gracias a ellas que se sigue sosteniendo la colectiva. Yo estoy ahorita ya como que solamente encargada de la parte de la producción y la gestión y el booking y la curaduría. Y digamos que como que sí de estar al tanto de todo lo que ocurre, oye, ¿qué pasa con esto y esto y esto y esto? Pero también fue este proceso de dejar de ser solo yo la imagen de la Jam de Morras, ¿no? O sea, sin, porque de pronto es como, no, es que la Jam no soy solo yo, somos todas, somos muchas, somos muches, y sí, o sea, ha sido fuerte, sí, ha sido difícil. Sí, incluso siendo un tanto tibia, ¿no? Sin llegar a ser como tan politizada, te empiezan a clavar en ciertos cajones, sí. Que sí pueden llegar a ocasionar cierta segregación, uh-huh. Ya con una postura más firme y sí, con posturas más politizadas, no logro dimensionar, me imagino, pero no logro dimensionar como todas las repercusiones que tienen. Sí, sobre todo por, o sea, por ejemplo, yo es lo que le digo a las morras de la Jam, ¿no? Porque pues claro, o sea, tengo amixes que trabajan en esto de redes sociales, ¿no? Que trabajan en museos, que trabajan en todo, y que como sea, o sea, no están tocando, o sea, no, yo me dedico a tocar, o sea, yo me dedico a la música también, o sea, puramente que sí, visto desde esta onda social. O sea, ¿sabes? El problema es ese siempre, que como que la banda está tan clavada en ser buen músico y buena música, y bueno, que se les olvida trabajar toda la parte personal, emocional, psicológica, mental. O sea, desafortunadamente eso es algo que sí pasa. Por eso son tantos memes de no andes con músicos. No andes con músicos, literal, o sea. Pero es triste porque es real, o sea, es porque neta no tenemos esa educación, o sea, no, o sí, pero la olvidamos, y como se nos infla el ego y el narcisismo y queremos ser les mejores en lo que hacemos, y que te olvidas de ser buena persona de pronto, ¿no? Entonces como que sí llevar ese balance y ser alguien tan social en el sentido de que justo, o sea, estás muy clavada en las cosas sociales que pasan, en los movimientos, en tus posturas, eres muy firme, estás, pues sí, ya de pronto la banda es como, y toca la batería, o sea, se dedica a la música, ¿sabes? Y que directamente a mí sí ha traído ese tipo de repercusiones, ¿no? Sin embargo, también ha traído cosas increíbles, que es pues la razón por la que me conocen un chingo de personas, muchas morras, o sea, la Jam es increíble, me cambió la vida, te lo digo, o sea, realmente fue como un impacto inesperado, así, pero eso, me siento súper, no sé, segura, plena, como que hoy en día con lo que está pasando en la Jam de Morras, o sea, este por ejemplo fue el primer año que ya, o sea, los anteriores, que fueron como 2 años y medio, se trató de conocernos realmente, las morras de la colectiva, de que unas se fueran, de que otras llegaran, de articularnos, de ponernos de acuerdo en cuanto a cómo sentimos, cómo nos manejamos, ¿no? Tratar de tener esta visión horizontal es súper difícil, ¿no? Entonces también cómo respetamos esos procesos de la horizontalidad. Algo que yo aprendí hace no tanto fue estos ensayos, ¿no? O sea, cómo ensayas la colectividad al final del día, que es como que no te claves tanto en ya ser la colectiva, sino cómo estás ensayando ese pedo, ¿no? Y para mí fue súper fuerte porque resignificó lo que yo como música entiendo como un ensayo. O sea, claro, yo voy a ensayar rolas, ¿no? Yo voy a ensayar para un show. Pero luego dices, ensayar, estar dentro de una colectiva es como hasta poético, ¿no? Es como, claro, o sea, no tengo que ya hacerlo perfecto y tener la colectiva perfecta y yo ser la miembro perfecte de la colectiva, sino que estamos ensayando todes, ¿no? Quienes estamos involucrando, estamos ensayando esta vida, estamos ensayando este método de organización, estamos ensayando simplemente, ¿no? Y es el tipo de cosas que compartimos y que nos gusta compartir, o sea, tratamos de tener círculos catárticos para hablar de cómo nos sentimos, hemos tenido, pues sí, roces, discusiones, ver eso también, cómo lo solucionamos, qué tan personal nos tomamos algunas. Entonces, bueno, como que de eso fue, y este fue el primer año que en diciembre dijimos, hay que encontrar una colaboración para el próximo año con un lugar, necesitamos un lugar fijo, porque pues eso, la banda siempre está de que hagan más jams, que sean más seguidas, que no sé qué, pero pues todas trabajamos en cosas bien distintas, o sea, la Jam es un trabajo voluntario, eso tienen que saberse, o sea, eso es trabajo de corazón, porque nos gusta, porque creemos en el proyecto, porque creemos en las morras, y en un mundo mejor, literal, pero pues sí, o sea, es heavy, entonces eso, respetar los tiempos de las otras, de les otres, es todo un ejercicio, un trabajo bien cabrón, pero bueno, este año nos propusimos hacer una Jam cada 3 meses, vamos en la segunda, vamos por la tercera, y han salido, esta segunda Jam fue hermosa, yo incluso puedo decir que fue mi segunda Jam favorita, desde la primera Jam de Morras, o sea, la primera y esta última han sido así para mí, wow. Estamos justo en Maquilador Estudio, con una colaboración que logramos ahí, porque pues nos llevamos muy chido, se los propusimos, ellos dijeron va. Todas las morras, los proyectos, bueno, los 2 proyectos que han abierto la Jam este año son de morras lenchas, lesbianas, que eso también está súper chido, porque, bueno, más allá, ¿no? Obviamente de ser mujeres y todo esto, pues bueno, empiezan otras minorías, ¿no? Que si eres trans, que si eres lesbiana, que si eres NB cis, o que si eres bla bla bla, queer, o bla, bla bla, o sea, todo, ¿no? Entonces como que eso, de pronto es como lesbianas, y aquí están, o sea, si hay talento lesbiano, ¿no? O sea, lésbico, y representando el amor sáfico y todo esto, es como que es súper chido. Y la lucha también, ¿no? Entonces, la siguiente Jam de Morras, uy, te doy este spoilersazo, está intensísimo, ¿eh? Pero la siguiente Jam de Morras, justo la vamos a abrir con huelga general, va a ser nuestro debut ahí. Entonces, está bien chido porque, pues, yo, o sea, tener esa posibilidad es una fortuna poder decir, pues, yo pongo este espacio que yo he construido desde hace 4 años, ¿sabes? Junto con tantas otras morras, ¿y qué tal? Y tocamos, ¿sabes? O sea, esto que desafortunadamente viven muchas bandas emergentes, más de morras, de ¿en dónde tocamos, no? Y ¿a quién le decimos que nos dejen tocar la primera vez? Porque pues llegas a lugares y son de vatos, y a huevo ya quieren que toques bien cabrón, y ya tienes que sonar así, y entonces, bueno, es una invitación también a que si quieren abrir una jam, y es la primera vez que tocan, y así, como que justo nuestra idea es el próximo año que todas las jams las abran proyectos emergentes, pues para que se calen, ¿no? También creo que eso está bien chido, pensar en esos proyectos que son el futuro de la música, además, y que, pues sí, tenemos que incentivar cambiar muchas cosas de la escena, que hace rato, o sea, me proyecté un poquito y sí dije que todos están en la verga, pero, o sea, no es en mala onda, no es en mala onda, pero hay mucho por hacer. Las estructuras. Sí. Las estructuras es lo complicado. Las fórmulas, ya. Pero que bueno. Todo lo que acabas de mencionar me parece súper importante y voy a hacer varios anuncios al respecto. Para empezar, porque ya se me ha preguntado un par de ocasiones, Hecho por Morras es trans incluyente. Sí. Si ustedes son morras trans, ustedes tienen espacio en este programa para venir a hablar de su chamba. Como ya saben, aquí pueden venir a hablar no solamente de música, sino de arte, si son escritoras, cualquier manifestación artística o social, por si también son activistas. La segunda cosa es que todos los patrocinadores de Hecho por Morras son estudios, son marcas, son venues que tienen protocolos de seguridad muy chidos en cuanto a la comunidad en general, pero específicamente para mujeres. Entonces, por eso es muy importante hacer también esa aclaración. Y la tercera es que Hecho por Morras está trabajando, estoy trabajando y estoy buscando que sea un ejercicio de descentralización, por lo cual también es importante que si ustedes tocan en otras, que son de otros estados y quieren venir a Ciudad de México a armar algo, pueden acercarse al Jam de Morras y buscar ahí una forma de converger. Entonces, dados estos pequeños avisos, este spoilersazo sobre el segundo, la tercera edición del Jam de Morras, que va a abrir huelga general, que va a ser en Maquiladora Estudio, que también son aliades de Hecho por Morras. Bueno, y dados estos pequeños comerciales de por qué es tan importante hacer comunidad con otras morras, con otras morres, me gustaría que ya por último nos compartieras pues todos los proyectos en los que te podemos topar, ¿no? Porque a veces también, como son proyectos de nicho, o tienes que ser muy clavado para ubicar chido como la chamba que hace cada uno de los que llegan a conformar las escenas, o te pueden ubicar específicamente por uno de esos tantos proyectos, o te pueden llegar a ubicar nada más como por tu proyecto personal. Entonces, sí me parece muy importante y muy chido que nos compartas. Claro. Todos con los que andas. Pues bueno, como baterista estoy con Luisa Almaguer, estoy con Semua, con otra banda que se llama Budaya, con Cisternas, toco también con La Cuervo, y bueno, con quien me hable para tocar. Pero de fijo, así planta, digamos, estoy con esos proyectos. Tengo esta banda con Huelga General, donde ahí soy compositora, productora, baterista, cantante, junto con Venus, que compusimos como estas rolas que van a estar saliendo estos meses. Y pues ahorita estamos justo en planes de hacer la banda y ver si empezamos a componer ya más como banda. Pero bueno, como que esta primer temporada, digamos, somos Venus y yo como con todas las rolas y ahí como que juntándonos, ¿no? Pero pues siempre procurando lo colectivo justo. Pues estoy con la Jam de Morras también, haciendo los eventos, tenemos todavía muchas jams durante este año, estamos ahí planeando también toquines para finales, organizándonos obviamente, y pues nada, llevo a tocar bastante como a dúo, improvisación libre, también estoy como en esa escena, soy compositora, entonces también si necesitan rolas para lo que sea, musicalizo mucho coreografías, justo acabo de terminar la coreografía para una morra, la música para una morra, y pues eso, entonces estoy súper disponible para eso, soy estudiante de por vida, entonces siempre me van a encontrar estudiando, me fascina estudiar y aprender y como que estar ahí indagando, observando, me gusta mucho eso. Y pues sí, siempre aprendiz, yo creo, eso es lo que me considero, como que me gusta eso, no parar de aprender de todo, de mí, de la vida, de todo, es bien fuerte, la realidad está bien, bien cabrona, entonces como que me gusta perderme un poquito en mi mente, así como para que, sí, no sea a veces tan dura la realidad. ¿Cómo te encuentran en redes? Estoy como André Cravioto, todos lados. Vale, pues muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para armar esta entrevista. Gracias a ti. Vamos a despedir este programa con dos rolas. Vamos a escuchar Soft TP, que es tu segundo sencillo que acabas de sacar. Sí. Y Flores de Miel de tu producción pasada. Sí. Yay. Entonces escuchen, agréguenlo a sus playlists, compartan este programa también para que más músicas sepan sobre esta comunidad que existe de puras morras. Y pues eso sería todo. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Cósmica Libre. Esto fue hecho por morras. Tomen agüita.